Prove the truth. Sawyer!

Recite Bernard. Suja e imunda, explora e corrompe. A sua vida fudida. A porra é burra e se prolifera. Comente prostituída. Prostituída. Elite de merda. Corja, corja, corja. Elite de merda. Elite de merda. Corja, corja. Elite de merda. Vida faminta se escoa nas agendas da cidade. Enquanto essa elite de bosta ostenta imbecilidade. A plebe demente que a pátria pariu continua indigente. Pois é representada por povos e uma pocilga incompetente. Filha da puta. Elite de merda. Corja, corja, corja. Elite de merda. Elite de merda. Corja, corja, corja. Elite de merda. ¿Qué tal, gente? ¿Todo bien? Yo soy Teo Perdurabo, esta es más una edición de Polyversum Rocks desde Río de Janeiro, Brasil, por Radio Madrugada LM.com de Uruguay y Lanterradio.com de España. Acabamos de escuchar a Sinister con The Science of Prophecy, Benediction con Subconscious Terror, Gorfas con God Alive y Porrada con Corja. A continuación tendremos nuestro anuncio y enseguida la presentación de más una banda emergente, esta vez de Austria, así que sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Polyversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en polyversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy vamos a la presentación de más un proyecto emergente, esta vez del austríaco Dehumanized, que nos viene de la mano del polaco Vlad Promotions. Dehumanized es un proyecto en solitario de Harald Berger, que inició su trayectoria como baterista y cantante antes de cambiar la guitarra y unirse a la banda de death metal Diabolic Voices en 2000. Tras algunos cambios en la formación, la banda se transformó en Zero Ford en 2004, orientándose hacia un sonido más influenciado por el thrash metal. Bajo ese nombre, grabaron en el EP Only Time del 2005, los álbumes The Desert of Reality del 2006 y The Downfall of Humanity del 2008, este último con un concepto sobre la decadencia de la humanidad. Después de dejar Zero Ford en 2009 para enfocarse en su nueva banda Death Plagued, la cual se disolvió en 2011, Harald fundó en 2017 su proyecto en solitario Dehumanized, donde toca y programa todos los instrumentos para realizar su visión. Influenciado principalmente por el thrash y el death metal, el proyecto también refleja su amor por bandas como Iron Maiden, Pink Floyd y Rammstein. Tras algunos sencillos, lanzó su álbum debut The Maze of Solitude en 2023 y planea llevar Dehumanized al escenario con músicos en vivo y producir más álbumes con la ayuda de músicos invitados. El proyecto Dehumanized representa un concepto crítico contra la deshumanización de la humanidad a través del lavado de cerebro por parte de los medios de comunicación masiva e instituciones religiosas, así como la dependencia creciente de la tecnología. Berger critica la sociedad contemporánea esclavizada por la tecnología y advierte sobre la pérdida de la humanidad ante el avance desmedido de la misma. A través de su música busca despertar la conciencia sobre estos temas y promover una reflexión sobre el uso adecuado de la tecnología en la sociedad moderna. Puedes seguir el proyecto Dehumanized en sus redes sociales y plataformas de música, donde Berger comparte su música y mensajes sobre la importancia de preservar nuestra humanidad en un mundo cada vez más dominado por la tecnología. A continuación vamos a escuchar los tres primeros temas de su disco The Maze of Solitude, que son The Maze of Solitude, Frenetic Lunacy y The Puppeteer. Así que sin más, vamos a banguear con Dehumanized. maze of solitude. No self-aware, no self-decision. perception, we really should be wiser. Turn off your television, we need no fake advisor. Try to avoid him, you don't have a chance. His legions educated to be a rope in the hand. Compliant. What children need to own, only to be invited. Louse the fake as he found a toxic beauty care. Don't be his stupid dolls, forever unaware. We all shall bow down to the puppeteer. Bow down to the puppeteer. Bow down to the puppeteer. Bow down to the puppeteer. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poliversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poliversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Muchos se ven en la escena black metal de hoy una reversión de la historia, con bandas apoyando la estupidez del nazismo y el neofascismo en su composición y actitud. Pero esto en realidad no es más que basura e ignorancia de quienes no comprendieron el propio estilo que dicen seguir como parte de su vida. En el comienzo de los 80 surge de la mano de Kronos y compañía un estilo más pesado que mezclaba el heavy metal y el hardcore de beat de bandas como Discharge y GBH, entre otras el punk más setentero, estilo este que en 1982 pasa a conocerse como black metal, tras el lanzamiento del disco de Venom del mismo nombre en aquel año. En muchas entrevistas, Kronos, bajista y vocalista de Venom, ya decía que sus mayores influencias eran Elvis Presley, Ramones, Sex Pistols y otras bandas de la época en su país Inglaterra. Ya en Suecia, en 1982, el joven Thomas Forsberg, quien más tarde se daría a conocer por Quorthon, que era un gran entusiasta del movimiento punk local y también un gran fan de heavy metal, ya aburrido por los cuentos de dragones en letras de ese estilo, escucha el disco City Baby Attacked by Rats que los punks de GBH habían lanzado aquel mismo año y se queda loco con la agresividad del mismo y decide formar Bathory, una banda que combinaba la técnica del heavy metal con la agresividad del punk beat. 2 años más tarde, en Noruega, tras la disolución del grupo punk hardcore Musta, Necrobutcher conoce a Euronymous y juntos forman a Mayhem, que luego lanzaría el demo Pearl Fucking Armageddon y enseguida el EP Death Crush, que años más tarde Necrobutcher admitía tratarse de un disco de hardcore punk en esencia. Paralelamente, en Brasil surge Sarcófago en 1985, de la mano de cuatro jóvenes que venían de la escena punk, fans de Tervet, Cadet, Chaos y otros nombres del punk finlandés, y lanzan el disco Inri, combinando la esencia del metal con la agresividad de la batería del anarcopunk Diddy Crazy. Todos estos grupos se han basado en una ideología totalmente antisistema y tuvieron mucha influencia de la escena anarcopunk y de los punks socialistas de Escandinavia. Todos ellos clavaron lo que sería la filosofía del black metal en los días de hoy, usando imágenes satánicas para choquear la sociedad cristiana de la época en sus países y de alguna manera se expresar en contra del status quo. El black metal neonazista y neofascista es una falacia que desconoce la propia esencia y historia de sus propios ídolos. Como no bastará ese tipo de ideología infiltrada en la escena europea, también vemos a estos cachorros de Bart Vikernes en la escena latina. Mestizos apoyando ideologías de exclusión a sus propios pueblos, pseudo-vikings de raza pura de las montañas heladas del Caribe o de otros lugares. Contiene ironía. Es cada vez más necesario pensar en lo que hacer para extirpar ese tipo de pensamiento en la escena antes que esto empeore cada vez más. Si sigues el black metal en su esencia, hay que juntarse para boicotear a estas bandas lo más pronto posible, no hacer vista gruesa, no tratar como chiste cosas del tipo. Solamente una escena unida puede se transformar. Vale también para la gente política que no ve nada de mal en escuchar y comprar materiales de bandas neonazistas. A la escena de hoy les falta actitud. Esperemos que esto se cambie antes que se destruya por completo. A continuación vamos con algo de música. Bathory con... Hoy nuestro homenaje para los pioneros del thrash italiano. Necrodev surge en 1984 en la ciudad de Génova, Italia, bajo el nombre de Ghost Rider. Fundada por Claudio, guitarrista y Peso, baterista, la banda pronto reclutaría Ingo, vocalista, y Paolo, bajista, para completar su formación inicial. Con influencias notables de bandas como Slayer, Creator y Battery, Necrodev graba su primer demo, Rehearsal 1984, en 84. Al año siguiente, la banda cambia su nombre a Necrodev y lanza su demo debut, The Shining Pentagram. Este lanzamiento marca el inicio de su incursión hacia el thrash, género que los definiría a lo largo de su carrera. En 1987, Necrodev publica su primer álbum de larga duración, Into the Macabre, consolidando su posición como pioneros del thrash metal extremo en Italia. Entre el fin de los 80 y comienzos del 2000, tuvieron un periodo de gran crecimiento y reconocimiento internacional, con álbumes como Fragments of Insanity del 1989 y Matter of Evil del 2000. La banda refina su sonido incorporando elementos del black metal y del death metal a su estilo thrash. Necrodev realiza extensas giras por Europa y Estados Unidos, ganando una base de fans dedicada por su música extrema y sus presentaciones en vivo electrizantes. Necrodev se mantiene activo en la actualidad, realizando giras y lanzando nuevo material con regularidad. En 2023, la banda publica Singing in the Pain, su último trabajo discográfico hasta la fecha. Necrodev sigue siendo una figura influyente en la escena del metal extremo, y su legado como pioneros del thrash italiano es innegable. A continuación vamos a escuchar tres temas suyos, que son Choose Your Death, Agony, the Flag of the Inverted Cross y Time Never Dies. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados por Radio Madrugada LM.com a las 15 horas de Uruguay, Brasil, Argentina y Chile, y con repeticiones en lantiradio.com todos los miércoles y viernes a las 9 de la noche del horario español. Un gran saludo a toda la audiencia, gracias por oírnos y hasta la próxima edición. Quédense con Necrodev. Congress and Russia.